te tomo de la mano. Tu cuerpo está temblando. ¡Ay, qué buena, ay, qué buena! No puedes ni hablar. Si me amas, dímelo. Si me quieres, dímelo. No me mientas más si estás enamorada. Veo en tus ojos que estás enamorada. No me mientas más si estás enamorada. Veo en tus ojos que estás enamorada. Enamorada de mí. Enamorada de mí. Naciste para mí. Nací para quererte. Paraíso. Amor. No me mientas más si estás enamorada. Veo en tus ojos que estás enamorada. No me mientas más si estás enamorada. Veo en tus ojos que estás enamorada.